Boca de polen. Boca de polen. Red de comunicadores presenta. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Bienvenidos, bienvenidas a Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. El día de hoy haremos el programa 123 y hablaremos de varias cosas, pero antes déjenme presentarme. Mi nombre es Vladimir Contreras Camilla y vamos a mandar un saludo a todas las personas que nos están escuchando por medio de su radio comunitaria favorita. Recuerda que nos puedes escuchar en Chiapas por Radio Muculum, en Okchuk y Radio Ashlequilcop en Bachajón. En Oaxaca por Radio Nandía y en Mazatlán Villa de Flores por Radio Jempoc en Tlahuitoltepec. En Puebla por Radio Tzinaca en San Miguel Tzinacapan y en Veracruz por Radio Tecuani en Tatahuicapán. Agradecemos infinitamente a todas estas radios comunitarias que nos están apoyando en la difusión de palabras sonoras. Vamos a tener un enlace telefónico con Arturo Espinosa de Boca de Polen para que nos presente el proyecto radiofónico El Canto del Censontle, las 400 voces de la diversidad de las y los comunicadores indígenas y comunitarios. En esta ocasión compartiremos una parte de 15 minutos de este primer piloto de 30 minutos. También tendremos una entrevista con Eri Ortiz, integrante de la Asociación Civil Ecología, Sustentabilidad e Innovación, para acercarnos a la realidad de la costa chiapaneca. Eri nos va a platicar sobre las acciones que están realizando para enfrentar al COVID-19 y también de las actividades de conservación del medio ambiente. También queremos compartir la producción sonora realizada el 2 de octubre por el portal de noticias Chiapas Paralelo, con información relacionada al COVID-19 y los pueblos indígenas en Chiapas. Como cada semana, recibiremos con mucho gusto la participación de Gaby López con la columna Voces Ensortijadas. El tema de hoy será Cartas para Enamorarse. En la música retomaremos del Festival de Música Indígena realizado en el año 2000 por el Instituto Nacional Indígena, ahora mejor conocido como Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el disco de El Costumbre al Rock. Y para iniciar vamos a escuchar Barrendo de Hamak Kasin, que significa fuego divino. Thank you.

ahora pues en el siglo XXI, y estas organizaciones que estamos colaborando, pues generamos también información, producimos contenidos que tienen que ver con los pueblos y comunidades, y pues estamos tratando de que pues se logre un programa que realicemos entre todos, con el objetivo pues de difundir precisamente el trabajo que se hace en nuestras instituciones en una red más amplia que esperemos se pueda ir tejiendo también. Entonces, pues, de entrada, eso es básicamente el canto del Sensontle. Es un esfuerzo colectivo, participativo, para pues las también en este caso lo estamos compartiendo con una primera intención a la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México. Entonces, pues básicamente eso es, y pues los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través, próximamente tendremos las páginas también de Canto del Sensontle, seguramente. ¿Nos quisieras un poquito presentar estas primeras dos cápsulas que vamos a poner del Canto del Sensontle? Pues como bien se menciona, la primera es de los compañeros de la cooperacha y está enfocada al trabajo que ha realizado el pueblo indígena purépecha de Cherán, principalmente pues en toda esta lucha por la autonomía, en la que ya tienen en abril 9 años en los que sus elecciones son por los usos y costumbres sin la necesidad de los partidos políticos. Así que pues es un esfuerzo muy notorio y que ha ido cobrando pues mayor presencia en otras comunidades, como también lo logró la comunidad de Oxxuca allá en Chiapas. Pero bueno, ahorita escuchemos lo que sucede aquí en la meseta Purépecha, donde se encuentra el pueblo de Cherán. Muy bien, y posteriormente está la producción de los compañeros de Ojo de Agua. Ellos también pueden ustedes visitar su página, que tiene una colección no solamente de contenidos dedicados a la radio, sino también tienen videos y cine. Entonces, los invito a que entren también en su página Ojo de Agua Comunicación.org y allí pueden ustedes descargar muchos materiales como el que van a escuchar ahora en este dedicado a las mujeres. Pues muchas gracias, Arturo, y pues nos despedimos de este enlace telefónico contigo y vamos a dejar este primer piloto del Canto en Sensontle. Les recuerdo que nada más son los 15 minutos del primer programa, y en la próxima emisión de Palabras Sonoras tendremos los siguientes 15 minutos. Pues muchas gracias, Arturo, y seguimos en comunicación. Muchas gracias por compartirnos para Palabras Sonoras este primer piloto. No, pues no hay de qué. Saludos y gracias a los compañeros y compañeras que están sumándose a este esfuerzo de comunicación comunitario y participativo. Gracias. Canto de Sensontles. Canto de Sensontles. Canto de Sensontles. Las 400 voces de la diversidad. Voces de las y los comunicadores comunitarios indígenas y afrodescendientes. Setzontli in Tosca, Tlentlaishnechtilisle. Ya cojo siento que era ña, que ya jai, que ya menguna nini ya tampo. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio radiofónico construido de manera colectiva entre organizaciones de comunicadores y comunicadoras comunitarias e indígenas. Nuestra intención es compartirles la voz de los pueblos, las formas de resistencia desde una cultura de paz y de manera propositiva. Dentro de las alternativas provenientes de los pueblos en el tema de la defensa del territorio, una experiencia destacable es la de San Francisco Cherán, en Michoacán. Este pueblo purépecha, desde hace 9 años, decidió detener la devastación de sus bosques causada por el crimen organizado. La comunidad de Cherán, liderada por las mujeres, tomó el control y vigilancia de los accesos.

Maruch. Usi chapasta a Betel. Batkistik talbo. Tachen albo. Mechabal abayoh li loile. Lah yalbikunta mensaje. Lih yule. Lah yakbela li achamel COVID-19 li boe. Oilas tarial yuun haibok animata shemana. Nop bilkop. Mukusuk loila lachun. Hati ucisi otikomoh chumbet kuhyu ele. Ma ogiech ni satka altik chug libo buich okloroe hata tunel te muhtati koli COVID-19. Al bontas melolal kaitik mantil. Li chamele mush nakita lekil wo. Las chamta cloro. Aich otime apoko chalajes na pokana. Chug alaj atine. Kes chuno nakalekil wo chug sabon. Asi es baku untik li chopolwo etike. Yang kakalah ka eta radio chal hun posta banej. Ishanul takli chamele, snakik tachopulu etik, skushik chim oshim kakal. Yecha vauk mantil, lichopolvo etike etn oshik ipahutik yuunta, shenel chutul. Hayech, taskantak tzombatik, takeltik isunalka altike, libo chultah natike, poshatik tachuhu cloro, tumuhtatik o chamele tike. Chamluk shiel, muhchuntik kutik slo ildaike, kaibetik slekil lo ilal. Usi wintik ta komon lih lumantike. Mantil ti me ol tah kanch kai bes lo ilalei busta chikopoh etel. Kopuhanch el ta centro de llamadas COVID-19 tes lumal jobel 961-454-0033. Teis tak chak bes melolani chamel batsik optsutsil batsik optsiltal shuk ta kashlang op. Tei oi posta bane hitik muchus tak chikopohat shuk ta matanal. Esta es una campaña informativa realizada por INDEC, Centro de Llamadas COVID-19 San Cristóbal, Cántaro Azul, CIMICH y la Red de Comunicadores Boca de Polen. Acabamos de escuchar la cápsula en Tzotzil de la campaña Mitos y Realidades. Es muy importante que ante un posible contagio de COVID-19 continuemos usando cubrebocas, lavándonos las manos con agua y jabón y conservando la sana distancia, es decir, metro y medio. Recuerden, el número telefónico de COVID-19 San Cristóbal es el 961-454-0033. En el cual se puede solicitar asesoría médica o psicológica totalmente gratis, ya sea en español, en tzotzil o en tzeltal. Vamos a continuar como cada semana recibiendo con mucho gusto la participación de Gaby López con la columna Voces Ensortijadas. El tema de hoy será Cartas para enamorarse. Voces Ensortijadas. Cartas para enamorarse. Eloísa estaba buscando información en la internet. El sonido del viento y la algarabía de las gallinas en el patio hicieron que se asomara por la ventana. El clima estaba frío. El sol alumbraba de vez en vez y las ramas de los árboles se mecían al ritmo del viento. Abrió la ventana y sintió el soplo gélido en el rostro. Regresó a su actividad. En el incesante mundo de información que suele hallarse en la red, Eloísa buscaba datos que ampliaran sus referencias sobre el patrimonio tangible e intangible de las culturas precolombinas de México. Llamó particularmente su atención el papel que posterior a esa época tuvieron las cartas para describirlo. Hizo una pausa. Se quedó pensando en las cartas, ese medio de comunicación tan usado hace algunas décadas y del que ella también había sido partícipe. Ahora, un medio olvidado ante la vorágine tecnológica. Su memoria se remontó a las tantas cartas que solía escribir a sus amistades locales, de otros estados, países y las cartas que también recibía como respuesta. Lo que más motivaba a Eloísa para escribir las cartas eran las historias que contaba a través de las líneas. En cada carta trataba de ser lo más descriptiva sobre lo que narraba. Además, solía hacer una decoración especial a las hojas. Escribía con dedicación y usando sus colores favoritos en las tintas con las que redactaba cada texto. Los sobres solían ir no tan ligeros, porque regularmente escribía un par de hojas completas de ambos lados. Papel le hacía falta, pero el sobre ya no podría dar cabida a más hojas. Eso pensaba. Cuando le era posible, adjuntaba alguna postal, separador o algún detalle que complementara el mensaje de la carta. Recordó las veces que recibía cada carta. La emoción le embargaba. cuando la otra parte le decía que ya había enviado la carta, vía telefónica o a través de algún familiar o persona conocida, comenzaba para ella la cuenta regresiva de los días en que llegaría a sus manos el texto. Una vez que la recibía, la leía con avidez, repetía la lectura. Era una especie de estar conversando con la persona que le escribía en cada momento que leías las líneas. Además de lo anterior, Eloísa gustaba observar las letras. Alcanzaba a percibir también ciertos elementos del estado de ánimo con que las habían escrito. Ese intercambio de historias era algo mágico, un poco tardado por el tiempo en que las cartas solían ser recibidas, pero valía la pena una vez que llegaban a su destino. En cada carta recibida, se había enamorado de lugares, de sabores, de paisajes, de historias compartidas, de películas comentadas, de canciones, libros leídos, aventuras o travesías. Había conocido diversos rincones a través de una carta. La escritura y la lectura se conjuntaban, haciendo un intercambio sin igual. Para Eloísa, las cartas más significativas en su vida eran una especie de tesoros, que aún conservaba y solía leer cada que las hallaba. Los tiempos han cambiado. Ahora las cartas son un medio en desuso. En su lugar se intercambian audiocartas o videocartas, cada una con sus encantos. Sin embargo, ese toque especial de las cartas para enamorarse se las llevan las cartas escritas, señaló para sí Eloísa. El barullo de las gallinas la hizo volver a su tarea, que aún no terminaba. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Somos uno, no somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras Sonoras. Sonoras. Palabras Sonoras. Se guata bien así me vuela más. Tiene punto y lichi en chi vacilar, en chi enamorar o acá ni va vuela más. Yo como a chuglichi en juapone y epsa, banco dane oye chasa y guateco. Anda ven a se muanua, vaquito malaca y tamal y cielo ané. Yo como a chiglichi en guapo de yepsa, banco tan oye ya soy guateco. Paquito malaca y tamal hicieron a él. Yo como chiglichi, mi nota nejeco, tiene va valores, cae más que te oné. Tiene punto y lichi, en chi vacilar, en chi enamorar, a caniba huela. Como los capomos que se encuentran en flor. Si tú mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando y por eso vengo aquí. Mañana o pasado, si llego a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí. Pa' que tu mamá nada mal hiciera de mí. Si yo coma chiclichi en Juapón y Epsa, banco tan oye chasa y guateco. Quine pointo y lichi en chivas y larva, en chenamoraru a caniba huela más. Acabamos de escuchar Flor de Copomo, de Lino Itano, del pueblo Yaqui. Es una canción del Festival de Música Indígena, es una canción recopilada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. A continuación vamos a reproducir la entrevista con Eri, integrante de la Asociación Civil Ecología, Sustentabilidad e Innovación para acercarnos a la realidad de la costa chiapaneca. Estamos conversando con Eri, de acá de Paredón, entonces le vamos a pedir que se presente, por favor, que nos dé su nombre completo y que nos platique un poquito en qué organización o en qué actividades está participando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Eri Ortiz, soy originario de Paredón y colaboramos con una asociación civil que se llama Ecología, Sustentabilidad e Innovación ACE. Estamos trabajando en la costa de Chiapas en temas de conservación de medio ambiente, en temas de participación social comunitaria y acciones de impulso a actividades productivas sustentables también, ¿no? Primeramente, un poco el contexto de Paredón, lo que hace la gente aquí, lo que se dedica. Paredón es un lugar pesquero, es una bahía ubicada en el municipio de Tonalá, Chiapas. Tiene un aproximado de habitantes entre unos 10 y 15 mil habitantes, aunque el censo del INEGI del 2010 dice que son cerca de 6 mil. La actividad principal es la pesca de escama y camarón de mediana altura o de ribera, a través de la intervención en el sistema lagunar Mar Muerto, que es un sistema lagunar que se comparte entre el estado de Chiapas y Oaxaca y que a nivel de la región Istmo Costa es de las mayores lagunas que producen escama y camarón, ¿no? Y que mueven la economía local. Adicionalmente a esta actividad, pues hay comercios de pescados y mariscos también, donde abastecen a gran parte del estado de Chiapas, pero también distribuyen al centro del país, y hay un intercambio de productos de mariscos del Pacífico hacia la parte del Caribe mexicano, ¿no? Paredón y sus habitantes han tenido retos muy grandes, ¿no?, que están afrontando o hemos afrontado desde el 2013. Hemos empezado a tener estos fenómenos naturales. Por ejemplo, surgió el huracán Bárbara, que también afectó a esta zona, a los habitantes, a sus casas, viviendas, pero también a los equipos, ¿no?, de pesca, ¿no?, las lanchas, por ejemplo, los motores fuera de bordas que fueron algunos golpeados por las olas, por los vientos fuertes, se rompieron, otros motores pues quedaron inservibles porque se mojaron. Y después, en el 2017, apareció el terremoto, que fue uno de los fenómenos naturales también con mayor impacto y que afectó totalmente las viviendas, ¿no? Muchas gentes quedaron sin techo y estuvieron a la intemperie por varios meses, también se tuvo la oportunidad de tener el apoyo de la sociedad civil, ¿no? Al proveer de insumos básicos como alimentación, medicina, ropa, y otros apoyos para poder los habitantes de Paredón tener que alimentarse durante el tiempo de contingencia, ¿no? Y también la intervención por parte del tema sanitario para minimizar los brotes de algunas enfermedades que surgen después de ciertos fenómenos. Actualmente, como a nivel mundial sabemos, pues está el COVID, ¿no? 19, y ha sido un reto también estar afrontando esto, puesto que pues es un virus que es muy contagioso, ¿no? Y Paredón ha sido una de las comunidades también en el municipio de Tonalá que han tenido pérdidas humanas, y que de cierta manera la comunidad o todas las comunidades de al menos de la costa de Chiapas o en su mayoría o al menos en el municipio de Tonalá tuvieron a bien a organizarse de manera interna en sus comunidades para poder hacer frente a esta pandemia en la medida de lo posible, ¿no? Entonces lo que se hizo al menos aquí en Paredón fue que tanto las sociedades cooperativas de pesca, los comerciantes de pescados y mariscos y el sector salud y el pueblo en general se organizaron con el agente municipal, que es la autoridad local aquí en el pueblo, el poder instalar un filtro sanitario en entrada, ¿no?, del pueblo para poder sanitizar o desinfectar a las personas que ingresaban al pueblo, ya sea porque venían a sus casas después de un día de trabajo o porque venían a hacer compras de pescados y mariscos, ¿no? Entonces tenían que estar atendiendo a las personas que entraban para poder pues evitar la propagación del contagio, ¿no? Eso tardó pues varios meses para que pudiera también la gente mantenerse con más calma al interior de la comunidad. Pero a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron, pues es inevitable, ¿no? A veces el poder detener un virus como esto, y empezó a surgir un contagio un poco más agresivo al interior de la comunidad, donde hubieron pues personas fallecidas lamentablemente, ¿no? Y era gente pues relativamente joven, adulta, productiva. Eran pescadores, eran algunas, en su mayoría fueron hombres los que fallecieron, algunas un porcentaje era menor, mujeres, pero sí, el pueblo estuvo teniendo como esta situación complicada, que tuvieron que obedecer a las instrucciones que las instituciones de salud estaban emitiendo por todos los medios, ¿no? Y además atendiendo también a las instrucciones que el mismo ayuntamiento municipal estaba en ese momento generando, por ejemplo. La asociación donde estás participando, Eri, también acompaña a estos pescadores, y ¿me podrías platicar qué acciones han hecho ustedes como asociación en todo este contexto de crisis económica con los pescadores? Bueno, a nivel trabajamos aquí en la comunidad en varios temas, ¿no? Actualmente estamos trabajando en fortalecer el tejido social a través de el impulso de actividades que puedan ser un poco más sustentables. En ese sentido, se ha trabajado con familias para poder tener ecotecnias, por ejemplo, como estufas ecológicas. Por ejemplo, también hemos estado implementando temas que puedan ayudar a mitigar ciertos impactos a través del saneamiento de aguas residuales, por ejemplo, o más bien aguas grises que salen de los lavabos, de los lavaderos, de las casas donde lavan ropa, donde lavan trastes. Donde se ha tratado de impulsar filtros, ¿no?, que puedan ayudar a purificar esa agua y poder tener un mejor destino, que pueda tal vez regar el jardín y no generar como más contaminación a través de la dispersión de estas aguas sucias a las calles, por ejemplo, ¿no? También se ha fortalecido un poco el esquema de promover una mejor oportunidad de educación a los jóvenes y niños a través del fortalecimiento de infraestructura de la biblioteca comunitaria, donde a través de fondos gestionados se pudo fortalecer la infraestructura, ¿no?, la biblioteca y darle una mejor imagen, por ejemplo. Y anteriormente, durante el terremoto del 2017, tuvimos algún financiamiento con el Fondo la embajada de Canadá y de Nueva Zelanda, por ejemplo, donde se pudieron reconstruir o construir viviendas emergentes ecológicas, por ejemplo, ¿no? Que se beneficiaron a familias que tenían un mayor grado de vulnerabilidad para poder tener un techo eventual en el que pudieran también resguardarse de las situaciones que estaban pasando en ese momento. Hoy en día estamos trabajando también con jóvenes estudiantes de la preparatoria de Paredón, donde se tienen algunos grupos ya organizados de estudiantes que ayudan a hacer estudios o análisis de calidad de agua de los pozos, de los pozos que están ubicados en los hogares para saber en qué condiciones se encuentran, ¿no? Y son análisis muy sencillos con el fin de poder tener la calidad del agua, ¿no? Y ver si alguno de estos fenómenos ha estado afectando en su momento esta misma calidad, ¿no? Bueno, es muy importante todo este tema del cuidado del agua. Y hemos también nosotros trabajado junto con otras organizaciones, Cántaro Azul, entre otras organizaciones, también el tema del agua limpia, ¿no? El agua sana, que también el uso de agua clorada, por ejemplo, previene el COVID, ¿no? O sea, no hay un contagio de COVID con un agua limpia, ¿no? En este sentido, pues ustedes están haciendo estas prácticas y están apoyando también en combatir la pandemia. Sí, bueno, esto prácticamente no estaba contemplado inicialmente, sin embargo, con todas esas acciones, pues refuerza, ¿no? Que son acciones que ayudan a prevenir, porque estás preparándote para enfrentarte a estos cambios globales que existen a través de pues los virus o los fenómenos naturales que están surgiendo, y entonces hay mayor también áreas de oportunidades para que las personas puedan fortalecer capacidades y entonces saber que mientras mejor cuidemos nuestro entorno natural, pero también los recursos que como humano tenemos que consumir, como el agua, que son un servicio ambiental básico, por ejemplo, determina la salud, ¿no? de la salud del ser humano, ¿no? Al final, entonces son acciones que ayudan a mitigar y a prevenir que estas infecciones puedan llegar a la familia, ¿no? Por ejemplo, también sabemos que necesitamos identificar las particularidades o los grados de sal, ¿no? que presenta el agua, porque sabemos que en la costa o en muchos lados pues hay personas con riñones afectados ya, ¿no? Por ejemplo, o otras infecciones estomacales. Entonces, a través de a través del análisis de la calidad del agua podemos determinar pues qué tan limpia o no está el agua y qué tanto nos puede beneficiar o no el consumir esa agua, ¿no? Entonces son muchas áreas de oportunidades que se presentan y que va directamente a conservar los mantos freáticos y a conservar también más bien darnos cuenta de que si conservamos el agua, pues tenemos que conservar la salud, ¿no? Es pública o la salud misma de las familias, por ejemplo. Eri, ¿algo más que quieras platicarnos? Pues nada más que agradecer por ese espacio y poder compartir lo que estamos haciendo a nivel local aquí en Paredón a través de Ecología, Sustentabilidad e Innovación AC, que es un equipo de personas jóvenes que están interviniendo para fortalecer estas acciones locales y generar una conciencia sobre todo del cuidado ambiental, pero también generar esta participación social e inducir a jóvenes que puedan vincularse a esquemas que ayuden a mejorar acciones directas para promover alternativas sustentables, ¿no? Para cuidar tanto pues nuestra vida propia, pero sí también el entorno natural que nos rodea. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Yo fui a la revolución a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Yo fui a la revolución. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras Sonoras. Sonoras. Palabras Sonoras. Esta Estás escuchando un espacio informativo para las comunidades indígenas de Chiapas, producido por el noticiero Chiapas Paralelo, integrante de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Hoy es lunes 2 de noviembre de 2020. Francia, Alemania y España son algunos de los países en donde una segunda ola de contagios de COVID-19 sigue en aumento, lo que llevó a los gobiernos de esos países a ordenar a sus habitantes de permanecer nuevamente en sus casas. Por al menos un mes pararán todas las actividades que no sean de vital importancia para tratar de reducir los contagios de COVID-19. Los habitantes de esos países temen que esta medida aumente el desempleo y la pobreza, así como la depresión y la tristeza. Las autoridades advirtieron que si no se detienen muchas de las actividades cotidianas y se disminuye el número de personas que hay en las calles, se corre el riesgo de que se llenen los hospitales y no se pueda atender a todas las personas que se contagien. Autoridades de salud advirtieron que el incremento en los contagios puede presentarse en algunas semanas en los países de América, entre ellos México, donde los contagios ya habían disminuido. En otras noticias, el sábado 31 de octubre murió Arturo Lona Reyes, considerado el obispo de los pobres. El obispo murió en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, a consecuencia del COVID-19. Arturo Lona Reyes era obispo de la diócesis de Tehuantepec, en donde trabajó con comunidades indígenas, con quienes luchó para buscar su educación y el trabajo digno. También apoyó la lucha contra los megaproyectos como la minería y la tala de bosques. Ayudó a la construcción de la Universidad Indígena en el Istmo, donde habitan indígenas miches. Amigo y compañero del obispo Samuel Ruiz García, fundó centros de estudios y cooperativas donde campesinos pudieron comercializar sus productos. Indígenas lamentaron su muerte. En Chiapas, a 3 años del asesinato de Samuel Luna Girón, un poblador de la comunidad de Chalchihuitán, 289 familias permanecen desplazadas a consecuencia de las amenazas y agresiones de grupos civiles armados que operan en Chenaló. Los indígenas desplazados reafirmaron su lucha por la justicia y la defensa de la vida digna y del territorio del que, según explican, se han apropiado un grupo de personas armadas. Detallaron que durante los años que llevan desplazados y actualmente siguen los ataques de estos grupos sin que las autoridades hasta ahora detengan estas agresiones. Desde Chiapas Paralelo te seguiremos informando. Este resumen informativo es producido con el patrocinio de DW Academy, reportó Isabín Mandujano y Ángeles Mariscal. Palabras sonoras esparciendo voces, compartiendo información es un programa producido por el equipo de la red de comunicadores Boca de Polen. Saludos a todo el equipo de colaboradores de este programa: Janis, Manuel, Geralina, Iván, Auke, Amalia, Francisco, Gilberto, José Ángel, Almendra, Arturo, Berta, Ray, Tibu, Armando, Rosa, Maraceli, Genoveva y Chus. Agradecemos también a las radios comunitarias que han retomado este programa radiofónico para retransmitirlo en sus espacios, en sus barras programáticas. Para retransmitirlo en sus emisoras. Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.